Alejandra Pizarnik. Argentina. ¡Papá! Una traición mística. ¡Papá! Voy a escribir como llora un niño. Es decir, no llora porque está triste, sino que llora para informar. Tranquilamente. ¡Papá! Un llanto en las ondas. Tramas. Continuamos en Tramas. Hoy, bulimia y anorexia. Los oscuros fantasmas de las adolescentes con María Elena Torresani. Recorriendo los siglos, uno se encuentra, por ejemplo, que allá por el siglo XIII al XV, según dicen los estudiosos en esta cuestión, la falta de apetito estaba, en el caso de las mujeres, asociada a la religiosidad, al misticismo, a esa cuota de sacrificio donde Exacto. la vida se la depositaba en otro ser al cual se le adoraba su figura. Y pasando por los siglos, tras la Reforma, ya por el siglo XVII, aquellos que se cerraban a la ingesta de comida, y fundamentalmente las mujeres estaban asociadas con las brujas, aquellas Claro. que debían ser arrojadas a la hoguera. Por eso se habló también vivas. De la anorexia de las santas, ¿no? La anorexia de las santas, pero que está cargada, intuyo, claro. por esa aureola de entrega, poner el cuerpo hacia una divinidad superior y entregarla a esa vida casi de punta a punta. En el siglo XXI, la falta de apetito o la anorexia, entonces, ¿qué connotaría? Ya que esto que acabamos de mencionar quedó allá atrás y hace tiempo, y hoy seguramente se carga de otros valores, ¿no? Claro, que insisto, no es falta de apetito. Sí, sí, ¿no sí. ¿No es cierto? Sí. O sea, y ellas lo tienen bien en claro, las pacientes. En el caso de la anoréxica, controla permanentemente su deseo de comer. Quiere decir que acá, si nos remontamos a cómo se forman los hábitos alimentarios en una persona, es interesante también pensar que cuando uno es bien chiquitito, tiene 6 meses, tiene 7 meses, y empieza a recibir su primer alimento, ¿quiere comer o no quiere comer? ¿Acepta ese alimento que la mamá le está dando o no lo acepta, lo rechaza? Y pareciera ser que ahí un poco empieza la connotación de que ese niño comienza a decidir sobre, y se da cuenta que puede decidir sobre el alimento. ¿Quiero o no quiero? Mientras que en otras cosas no puede, los límites vienen externos, no puede poner él su propio límite, como si internaliza que lo pone en el alimento. Y esto tendría algo que ver con la adolescencia, que vuelve a repetirse esto, ¿no? Muchas veces hay distintos factores que la producen a la enfermedad o que la desencadenan, pero muchas veces fuertes límites externos o la falta de límites hacen que esa adolescente ponga su no en la comida y se niegue entonces a comer. En otros casos es una forma de mantener el vínculo con la madre a través de tenerla preocupada con su forma de conducta, su llamado de atención, ¿sí? O sea, hay distintos factores como causas. ¿Estos factores influyen más sobre el adolescente varón o la adolescente mujer? No, sobre la adolescente mujer. Uh-huh. Digamos, si nosotros tuviéramos que pensar en la prevalencia de las enfermedades, de estas dos enfermedades extremas en todo este camino de trastornos de la conducta alimentaria, la relación es 9... cada 9 mujeres, un varón, 9-1. O sea que es mucho más prevalente en las mujeres. Que, bueno, quizá ahí también las causas del vínculo madre-hija es fundamental, y la otra causa importante es los factores socioculturales, esa presión sobre la figura femenina, que se fue modificando con el tiempo también esto, ¿no? Que predomina más en la mujer que en el hombre. En la actualidad, la licenciada en nutrición María Elena Torresani es miembro del Subcomité Científico y de la Comisión de Educación Continua de la Sociedad Argentina de Nutrición, del Comité Científico FANUS, Foro de la Alimentación, la Nutrición y la Salud, y miembro del Comité Científico del 16º Congreso Argentino de Nutrición, que se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en noviembre de 2006. Esa figura femenina hoy parece que está asociada con determinadas medidas, con determinado peso. Y con lo externo, con lo estético. Y ese momento crucial en el desarrollo de un hombre, de una mujer, que es la adolescencia, es donde seguramente detona todo este tipo de cuestiones y las pone a la luz. Ahora la pregunta tiene que ver con ¿a qué llamamos adolescencia? Porque hoy están quienes dicen que hay adolescencias tardías, adolescencias que se prolongan, con lo cual, si volvemos a nuestro tema central que es bulimia y anorexia, los anoréxicos, las anoréxicas, ¿dentro de qué franja de edades las podés ubicar? El grueso, digamos, en general rondan entre los 14, 17, 18 años, pudiendo aumentar el rango de edad en las bulímicas más que en la anoréxica. Sin embargo, esto es en el grueso. Sin embargo, uno está viendo cómo empieza a aumentar la prevalencia en edades más tempranas. Chicas de 9 años, 10 años, 11 años, o sea, preadolescentes serían, ¿verdad? Encrucijadas. Voces que son parte del aire. Un tema favorito mío y que lo relaciono mucho, mucho con estas patologías que estuvimos hablando es Aprender a Volar, de Patricia Sosa. Porque ella escribió esta canción para su hija. Y justamente yo pienso que hay que trabajar mucho sobre el vínculo madre-hija. Que es, digo hija porque justamente es la prevalencia en las mujeres. Nosotros desde lo preventivo tenemos que tratar de formarlos a ellos durante todo su aprendizaje, sin el egoísmo, sin la comparación. Muchas mamás a veces queremos competir con nuestras hijas adolescentes. En verdad lo que tenemos que hacer es formarlos para que ellos aprendan a volar. Duro es el camino. Y sé que no es fácil, no sé si habrá tiempo para descansar en esta aventura de amor y coraje. Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está. Aprendas a volar. No pierdas la fe, no pierdas la calma, aunque a veces este mundo no pide perdón. Y aunque te duela, llorar se hace falta. Limpia las heridas, me cura el amor. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Y no aprendas a volar. Y no apures el camino, al fin todo llegará. Cada luz, cada mañana, dulce y sublime, puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Y no pierdas tiempo, escucha al viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a volar. Tramas. Si bien la frase es no difundir lo que se quiere evitar, ¿qué pasa cuando en este momento a lo mejor alguna mamá está como percibiendo que no se está hablando en general, se está hablando de lo que está pasando en su casa, con su nena o eventualmente con su nene, con ese adolescente que está ubicado entre esas franjas de edades? ¿Qué se le puede decir a esa mamá? ¿Qué se le puede decir a ese papá? En principio, a mí me parece que es importantísimo diferenciar que todos los adolescentes, por esta presión sociocultural que hay, todos los adolescentes quieren usar el talle más chico. Todos los adolescentes, especialmente las mujeres, las chicas, para ir el sábado a bailar, están preocupadas porque la pollera no les entra y no se quieren comprar un talle más grande. O sea, ante esa situación es normal en un adolescente no desesperarse, porque si no, todos ya empezamos con señales de alarma a preocuparnos, a ver, algo le está pasando, se ve gorda. O sea, que un adolescente se vea gorda, obviamente con los cánones de las ropas y los talles que nosotros tenemos, eso es normal. El tema es cómo acompañamos a ese crecimiento. Si yo acompaño a ese adolescente y no me pongo en contra, y no me desespero, y no muestro ese límite y esa preocupación en lugar de ocupación como mamá, esa situación va a pasar normalmente como pasa la adolescencia. El problema es cuando se acentúan conductas y además hay otros factores detonantes, familiares, por ejemplo, individuales, y entonces ahí sí es la preocupación. Pero más que preocupación, uno se tiene que ocupar como papás. Yo siempre que trabajo tanto con adolescentes, yo siempre les enseño a ellas, porque es importante, digo ellas por esta prevalencia, ¿no? Claro. Que uno habla más en femenino, pero siempre uno tiene que enseñarles a ellas, porque viene la gran pelea con, especialmente con la mamá, que no existe la escuela para padres. Entonces esa mamá está preocupada en querer intentar solucionar ese problema que ve y que está detectando y que piensa que algo pasa. No sabe cómo hacerlo, y la única forma que encuentra de ayudar a la problemática es controlando la comida de su hija, insistiéndole a comer, diciéndole y poniendo el límite que si no recuperas el peso no vas a alcanzar o a tener tal o cual cosa, pero porque no puede hacer otra cosa, no sabe hacer otra cosa. Y como no existe esta escuela para padres, por ahí nadie le enseñó y nadie le dijo que, especialmente en ese ámbito de la comida, cuanto más controle y cuanto más persiga a la hija va a ser peor. Porque muchas veces lo que hay acá es un acto de rebeldía, ¿no? Y un mal vínculo madre-hija. Los factores negativos dentro de la familia desempeñan una función importante en la provocación y perpetuación de los trastornos del comer. Un estudio detectó que el 40% de las niñas entre los 9 y 10 años están tratando de perder peso, generalmente recomendadas por las madres. A su vez, algunos estudios han encontrado que las madres de los anoréxicos tienden a estar sobreinvolucradas en la vida de sus hijas e hijos, mientras que las madres de los bulímicos son críticas y distantes. Aunque las madres pueden tener una influencia grande sobre sus hijos en lo que respecta a los trastornos del comer, los padres y los hermanos, excesivamente críticos, también pueden desempeñar un papel importante en el desarrollo de la anorexia en las niñas. Análisis más específicos reportan que las personas con cualquiera de los trastornos del comer tienen mayor probabilidad de tener padres que sufren de alcoholismo o abuso de sustancias que la población en general. Parece que existe entre las mujeres con trastornos del comer una incidencia mayor de abuso sexual. Los estudios han reportado tasas de abuso sexual de hasta un 35% en las mujeres con bulimia. Las personas con bulimia también tienen una mayor probabilidad que las personas con otros trastornos psiquiátricos de tener un padre obeso o de haber sido ellas mismas obesas en la niñez. Muchas veces lo que hay acá es un acto de rebeldía, ¿no? Y un mal vínculo madre-hija. Entonces, la mejor forma es pero acompañarla, pero no con el castigo y la observación permanente. Yo a las adolescentes le digo, hay que charlarlo a esto con mamá, porque ella no sabe hacerlo de otra forma. Pero ¿cuándo charlarlo? ¿Cuándo pedir que te ayude de otra forma? Nunca en el momento de la comida, porque en ese momento se desata la pelea. Fuera del ámbito de la comida, nosotros podemos charlar del tema sin problemas. En el momento de la comida va a haber drama, seguro. Seguro que va a haber drama. En puerta, seguro. Una hora de radio. Una hora de radio. Con los pies en la tierra. Tramas. Tramas, una hora de radio con los pies en la tierra.